Ràdio Godella, 98.7. Ciudad en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Ràdio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas. Tanto, pues las miras están puestas también en lo que ha sido esa quema de una bandera de España en la capital de Sana. Concretamente, las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil y la policía local abrieron una investigación para tratar de identificar a los autores de la quema de esa bandera de España durante el concierto del grupo local Tiro en la Testa. Aquí se caga la perra ahora, ya verás. ¡Yeah! Pues volvemos, vuelve Ciudad en Llamas, otra semanita aquí, buenas tardes. Gente de Malvivir, estamos aquí una semanita más, un jueves más aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de toda la radio. Y estamos en la 98.0 de la FM y en internet en www.ciudadenllamas.tk. Y los que no nos podéis escuchar en directo también lo podéis hacer en la misma página del programa, donde están colgados algunos de los programas de la temporada pasada y el de hace dos semanas, en el que estuvo aquí el grupo de hardcore Fukushima. Y dar gracias a los servicios técnicos controlados por Jordi Coy. al maestro que nos ha hecho la página, el amigo Rulo. Mira si es buena persona. Buenísima, Rulo. Y también agradeceros a todos vosotros que nos escucháis todos los jueves de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Godella, que el que no fuma le pega la botella. Y antes de presentaros el programa de hoy, vamos a empezar con un tema del grupo madrileño Subestimados, de su nuevo disco Espíritu de Lucha, que salió el día 1 de octubre a la venta. Y os dejamos con la canción Conciencia de Clases. Tú piensas en punk y le damos a velocidad. ¡Hijos de puta! Y después de escuchar este tema de Subestimados, de su disco El Espíritu No Ha Muerto, que antes me he equivocado y he dicho Espíritu de Lucha, que ese fue su primer disco. Tranquilo. Ya, ya, tranquilo, que es lo que me pasa, los nervios que me han hecho equivocarme. Pues nada, seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky de la frecuencia. Y hoy en el programa tendremos la sección más cañera del fin de semana, la agenda musical. Y una sección nueva que será espontánea, en la que comentaremos noticias que nos envíen los grupos hinchas antifascistas de la península ibérica, como lo han hecho esta vez los bucaneros del Rayo Vallecano, al cual les mandamos un saludo desde aquí, desde Ciudad en Llama. ¡Eso siguen! Sí, sí, los de Vallecas nos escuchan también. ¡Jodidos mercenarios! Y nada, deciros que esta semanita no va a estar la flamenca con nosotros por problemillas que tenía con el tiempo, que problemillas que tenía, que siempre va liada y no ha podido venir. Así que la semana que viene estará aquí con nosotros. Y otros que no han venido han sido los Objetivos Bizco, que también nos han dejado tirados hoy por problemillas también de tiempo. Y nada, no os preocupéis, que aunque no hayan venido esta semana, van a estar aquí dentro de poco presentando su nuevo disco, Canalleo y Rock and Roll y Jaleo, volumen 2, con el cual os vamos a dejar con su tema adelanto, Gente Diferente. Otro punto de vista, somos gente diferente. Y la gente no lo entiende. Pues venimos con la sección más hincha, la sección más revolucionaria en los estadios de fútbol, en las emisoras, aquí en Ciudad en Llamas. Y esta sección nueva, la sección Antifa Hooligans, es una sección como que, como os hemos comentado, anunciaremos noticias que nos mandan los hinchas de los diferentes equipos antifascistas. ¡Al loro! Al loro, al loro, porque no todos. No queremos noticias de Ultrasur, ni de Ligallo, ni de toda esa puta mierda, nada. No. Solo de grupos antifascistas. Y uno de ellos que nos han mandado son los bucaneros, los hinchas del Rayo Vallecano, que nos han mandado dos noticias que querían que comentásemos aquí en Ciudad en Llamas. Y la primera trata sobre el concierto que tendrá lugar en el centro social ocupado La Traba, del cual el concierto apenas quedan unos días para la presentación en directo del nuevo disco de Non Serviu junto a los italianos Bull Brigade en el centro social La Traba. Y como era de esperar, la venta anticipada de entradas en la Potencial Hardcore va a un ritmo vertiginoso. O sea que eso va a ser un conciertazo. Porque es que nadie quiere perderse la cita de este viernes desde las 7 de la tarde, ni en Madrid ni en resto de ciudades, porque ya van a ser muchos de los compañeros que van a ir a Madrid, al centro social ocupado La Traba, para ver este pedazo de concierto. Claro, claro. A los últimos, a las de otras ciudades, pues deciros que se han agotado las entradas, pero que bueno, que en taquilla va a haber entradas disponibles a partir de las 7, que es la hora de aperturas de puertas. Y desde Bucaneros agradecen a todos la asistencia y piden el respeto al centro social ocupado y a sus inmediaciones, porque hay que respetar más que nada para que no esté por ahí la madera estorbando. Y nos quieren recordar que habrá barra con precios populares y que todo lo recaudado en la barra será destinado a sufragar los gastos judiciales de las decenas y decenas de multas astronómicas que están afrontando buena parte de los miembros de Bucaneros. Y para iros abriendo boca, os dejamos con una de las canciones de su nuevo disco de Non Serviun, de su disco El Rodillo del Caos, y su canción ADR Hooligans, que se la vamos a dedicar desde aquí, desde Ciudad en Llamas, a todos los bucaneros y a todas las hinchadas antifascistas, hombre. Yo me paso la mayoría del tiempo sentado en el despacho esperando el fin de semana. No me entiendan mal, a mí me gusta ganar dinero, pero mi pasión verdadera es pegarle patadas a la gente en el fútbol. Debo canalizarlo de algún modo. No me drogo. Bueno, eso no es del todo verdad, pero no me paso, así que tengo que tener algún escape y una buena pelea parece la mejor manera, ¿no crees? ADR Hooligans, lo descontrolado, furia. Caliente y rojo, vete a tu cara. Se hace real lo que tú nunca te esperabas. Ahora eres preso de la emboscada. La tira y los ojos no te observan. Ahora corres despavorido. Fui tu ridículo grupo de amigos. Descartas la opción de plantas cara. Tan solo piensas en la escapada. Comportamiento parecido al de arrabas. Una nueva página en la historia. Otra victoria contra esa escoria. Esperando algún digno enfrentamiento. Y mientras tanto siempre creciendo. El orgullo ultra te lleva dentro. Tus actos agresivos algunos se pasarán. Vete siendo una huella y no se borrará. Caminos siempre unidos solo hacia adelante. Marcando su destino si hace falta el practicante. Yeah, pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, el programa más punky del Radio Godella. Y otra de las noticias que nos llega aquí en esta sección Antifa Hooligans es la otra noticia que nos han mandado los compañeros de Bucaneros, que se debe a la concentración que habrá por los presos antifascistas. Así que hay muchos motivos para no faltar este jueves, o sea, hoy, a la concentración, porque son muchos los amigos y compañeras y compañeros antifascistas que tenemos secuestrados en las cárceles del Estado. Muchos de ellos son víctimas del montaje policial y judicial, y otros son de las denuncias de aquellos que se llenan la boca con el famoso ACAP y después son los primeros en denunciar. Por todos ellos, especialmente por los compañeros que están privados de libertad en las cárceles madrileñas, nos concentramos este jueves en Tirso de Molina. Y no solo se trata de exigir la libertad de todos aquellos, sino también para que vean que aquí fuera somos muchos, que nos acordamos de ellos y lucharemos para tenerlos en cuenta, y tenerlos entre nosotros cuanto antes. Bucaneros, decir que ha luchado desde siempre contra la represión a todos niveles, haciendo del apoyo a los presos antifascistas una lucha propia. Animan a acudir a esta cita, así como a seguir evitando cartas de forma masiva a nuestros compañeros, colaborando en actos destinados a sufragar los gastos judiciales de todos ellos. Así que ya sabéis, esta tarde a las 8 de la tarde en Tirso de Molina tiene lugar esta concentración en contra de las cárceles y a favor de nuestros presos, los presos antifascistas. Porque nunca podrán encarcelar nuestras ideas. ¡Libertad para los presos antifascistas! Y para todos y todas las presas y presos antifascistas, desde aquí Nuestro más sincero apoyo desde Ciudad en Llamas y para vosotros y vosotras va dedicada esta canción del grupo gallego Alteración del Orden y su canción Presos. Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas y antes de dar paso a la sección más juerguista de la frecuencia modular a la agenda musical, vamos a poner un tema para cerrar esta nueva sección, la sección Antifa Hooligans, y el tema que vamos a poner se lo vamos a dedicar a los Herri Norte y al Club de Mis Amores, el Atleti de Bilbao, porque... ¡Que no estamos tan mal, hombre! Exactamente, porque no estamos tan mal. Y también se la vamos a dedicar también a aquellos que nos odian, que nos quieren ver en segunda y deciros que... ¡Que no estamos tan mal, hombre! ¡Al loro! ¡Al loro, al loro! Y esta canción para vosotros, para todos y todas, los que nos odian, para los hinchas del Atleti, los Herri Norte, la canción de MCD Athletic. Arriba, arriba, arriba. y se prepara. ¡Pim, pam, pum! ¡La revolución! ¡Aleti! Sí, pues estamos aquí, seguimos en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y recordaros que podéis llamar también para participar aquí en nuestro programa. Lo podéis hacer al 963642952, extensión 6. Que lo repito, 963642952, extensión 6. Y si queréis también os lo digo en valencià, 96364-2952, extensión 6. Y ahora sí, ahora vamos con que nos vamos con la sección más cañera de la agenda musical de Ciudad en Llamas, que empieza este jueves con los conciertos que tiene lugar en Madrid, un concierto en el que tocará en la sala Jimmy Jazz a partir de las 9 y media, Envidia Cochina, con un precio de entrada de 10 euros. En la entrada incluye litro de cerveza o calimocho. Otro concierto de hoy, jueves día 3 de noviembre, es el que tiene lugar en el Café Cultural de Auriense, en Orense, donde a partir de las 9 y media tocará la Kinky Beat con un precio de entrada de 7 euros anticipada y 10 en taquilla. Y el último concierto de hoy, jueves día 3 de noviembre, es el que tiene lugar en Bilbao, donde toca en el Café Anchoskia a las 9 y media de Scatalitis, la mítica banda de ska. Y antes de seguir, vamos a poner el tema de Cubos Rotos de los Envidia Cochina, de su nuevo disco, Cuando las bocas comen silencio. Cubos rotos, pozos sin fondo, no tenemos medida. Un pasado imperfecto al hombro, y un futuro en esta vida. Somos carne de salario, objetivos de consumo, corazones. su fuego. Nos quedamos solo en humo. Humo roto, pozos sin fondo. Tan profunda es la herida. Tan lejos trae lo más hondo. No hay más cura que tu vida. Somos carne de fracaso. Objetivo sin motivo. Una sola solución. Contratamos enemigos. Enemigos del sistema. Perdedores decididos. Decididos a perder. Es mejor perder contigo. No, no, no, no, no, no. Pues ahora seguimos aquí en Ciudad en Llamas, seguimos con la agenda. Y esta vez nos vamos con los conciertos del viernes día 4 de noviembre. Y el primer concierto que anunciamos es el de Copia Barata y From Lost to the River, que tendrá lugar en Vitoria, en la sala People, a partir de las 8:30. Y será un concierto gratuito donde sortearán CDs recopilatorios de la Azkena Rock. La entrada, ya sabéis, es gratuita. No os lo podéis perder porque es una noche de rock punk que va a ser legendaria. Y otro concierto del viernes 4 de noviembre es el que nos va a presentar El Arbusto, que presenta a Mus de Araña y a Jaco Paco en conciertaco y gratis a partir de las 9. Otro concierto es el que tiene lugar en la Sala Gossi en Villarreal, donde tocará el último que cierre a partir de las 9:30 y tendrá un precio de entrada de 15 pavelios. Otro concierto del viernes es el que tendrá lugar en la Sala Mogambo en San Sebastián, donde tocarán Monster of Pum, Vómito, Espasmódicos y Piorrea, un concierto que empezará a las 9 y tendrá un precio de entrada de 12 euros. Este concierto, decir que es la presentación en Euskadi de la gira Monster of Pun, a cargo de tres grandes bandas del pun ibérico de los 80. Y otro concierto del día 4, del viernes 4 de noviembre, es el que tendrá lugar en la Sala Tabú en Madrid, donde tocarán Vagos Permanentes, De Birras Terror y Descartes. Un concierto que empezará a las 8:30 y tendrá un precio de entrada de 6 euros anticipada y 8 en taquilla. Y otro concierto que ya se hemos anunciado es el que tiene lugar en el Centro Social Ocupado La Traba, en Madrid, donde tocarán Non Servium y Bull Brigade, con un precio de entrada de 8 euros anticipada y 10 en taquilla. El concierto empezará a las 7. Y Rinconete en su retrete, Héctor Nenophilus y Palos y Piedras tocarán en Alcorcón, en el Centro Social Ocupado Escuela Taller, a partir de las 9, un concierto gratuito y se debe a las jornadas Votar es Abdicar. Y ya acabando los conciertos, uno más es el que tendrá lugar en Bayona, en Pontevedra, en la Taberna Marrucho, donde tocará la Kinky Beat a partir de las 11:30 con un precio de entrada de 5 pavos. Y el último es el que tendrá lugar en el Rock Sala en Quart de Poblet, donde tocará De Sera y Fin de Set, un concierto que empezará a las 11 y tendrá un precio de entrada de 3 pavos. Y antes de seguir con los conciertos del sábado 5, os dejamos con el tema de Peorrea, Yo Fui Punk Durante Un Fin de Semana, y se lo vamos a dedicar a todos aquellos que durante un fin de semana os sentís un poco punkis. Y seguimos aquí en Ciudad en Llamas, seguimos con la musical. Y esta vez nos vamos a anunciar los conciertos del sábado 5, y el primer concierto es el que tiene lugar en Melide, en La Coruña, donde tocará en la sala 600 la Kinky Beat con un precio de entrada de 8 euros y empezará a las 11:30. GBH junto a Gatillazo y Los Carniceros del Norte tocarán en Vitoria, en la sala Jimmy Jazz, a partir de las 7:30 el sábado día 5 de noviembre. Y la mítica banda Descatalites sigue en su gira por aquí por España y siguen tocando esta vez en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en la sala Platino 10, donde empezará a partir de las 9 y tendrá un precio de venta de entrada anticipada de 14 euros y en taquilla 16 euros. Y en Guipúzcoa, el Legorrotea tocará Segismundo, Toxicómano, Manifa y Blaca a partir de las 9 en el Gazte Festak. Y Vómito junto a Espasmódicos, Esguince de Frienillo y Piorrea tocarán en Santa Ojala de la Ribera, en León, en la sala Indoor Cart León, a partir de las 8 y media con un precio de entrada de 12 euros. Y en la sala 13-14 en Getafe, Madrid, tocarán Ataque Urbano, In Exceso e Iraca. Un concierto que empezará a las 10 de la noche y tendrá un precio de entrada de 5 euros. Y un concierto que sí que no os podéis perder porque es el que monta la carpa de Mamelux en el Molí. Es un concierto en el que tocarán The Fishy, Scatuti Presto, un grupo convidad que todavía no se sabe quiénes son, y Nadal San Bartolomé. Tocarán a partir de las 8 en el Parque del Molí, y un concierto gratuito y en la barra Precios Populares. Porque decir que los Mamelux es la comparsa, una comparsa de las más cañeras, que hace apología del terrorismo. ¡No! ¡Cállese! No es así, pero así nos juzgan, que hacemos apología del terrorismo aquí en Godella. Y bueno, seguimos con los conciertos del sábado día 5, y otro que tendrá lugar en Bilbao, en Vizcaya, es el que tiene es el concierto de Gérmenes y Ratzinger, y De Momento No, que tocarán en el Gasteche de Zorrotza a partir de las 9 con un precio de entrada de 6 euros anticipada y 8 euros en taquilla. Presentan su nuevo disco Nos Levantamos. Gérmenes, por si no, también no sabíais quién eran los que presentaban disco. Y nada, ya, y antes de seguir con el último concierto que nos queda ya de la agenda musical, vamos a poner un tema de Esguince de Frenillo y su tema Como Ratas. Basura, muriendo como ratas. Yo, what? Tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. Y seguimos aquí en Ciudad en Llamas, ya acabando la agenda musical, que la vamos a acabar con el concierto del domingo día 6 de noviembre, en el que tocarán en Pontevedras, en Ponteareas, en la sala Arrefugueira, la Kinky Beat, con un concierto que empezará a las 8:30 y tendrá un precio de entrada de 7 euros anticipada y 10 en taquilla. Y ya nada, ya vamos a ir acabando el programita. Nos quedan dos cancioncillas para terminar y os vamos a dejar antes con la canción de la Kinky Beat, la canción Pirata Capital. Hace muchos, muchos años, cuando la humanidad era feliz, el hombre no se mataba, el hombre no comía carne. El mundo es dolor y sin embargo no debía existir. La maldad con sufrimiento es eso, no debe sufrir. A veces salvo vidas, lo que curarme yo se cura la humanidad. Lo digo públicamente. Viejo y sabio, pirata capitán, nunca tuvo fronteras, nunca tuvo que amarrar su barco a ninguna patria, su barco a ningún lugar. Viejo y sabio, pirata capitán, su máximo delito fue cargarse algún rufián. Vamos en su barco dispuestos a navegar. Sube, sube, sube. Cantar, echa ya el ancla y ponte a remar, fumito de romba desayunar. Y ahora tú sube, sube, sube, que nos vamos para la nube, nube, sube, que te vente ya, sube, sube, sube, ponte a bailar, lo, lo, lo. ¿Sabes que tu cara se parece a la de uno que vale $2,000? Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar. Y bueno, ya llegamos al final del programa más punky Ciudad en Llamas. Y antes de marcharnos, deciros que se me había olvidado un concierto y una charla que tiene lugar en el proyecto Maigen, el centro social ocupado de aquí de Valencia, donde habrá a las 6 de la tarde una charla contra la lluita contra la alta tensión de la Vall d'Albaida. Y el concierto empezará a las 11, donde tocarán Caneco, De Muertas y la presentación de su nuevo trabajo de Sensei Yuma, Kank and the Screaming. Y ahora sí que nos vamos a despedir aquí en Ciudad en Llamas. Os decimos adiós hasta la semana que viene, que os vamos a traer un programa con sorpresitas porque va a volver la flamenca y tendremos aquí al grupo de punk rock Crank, del cual vamos a poner su tema para despedirnos. Un placer haberos tenido aquí en Ciudad en Llamas, en Radio Godella, en la 98.0 de la FM, y nos vamos a despedir con el tema de Surfari. Hasta la semana que ve, fiz de putes. TV 98.0